¿Cómo estás, Leandro? Muy bien, buenos días para todos. Bueno, contento de estar acá. Gracias por la invitación. Y nada, felices haciendo lo que estamos haciendo. Che, aparte, muy bueno lo que hacen. Los quiero felicitar. Muchas gracias. Yo te quiero preguntar, porque yo más o menos conozco la génesis de cómo surge Minucia, pero quiero que le cuente a los oyentes. Ahora vamos a hablar del evento, se viene un evento solidario que va a ser en Pueblo Viejo, ya aprovechamos y le mandamos gente a la salud de Pueblo Viejo, pero me gustaría que me cuente la gente, cómo surge todo esto. Bueno, Minucia nació en pandemia, en un momento bueno, difícil de introspección, ¿no? Para todos. Así que bueno, empecé a ver qué podía hacer encerrada en casa, con los tiempos que tenía, con una bebé chiquita, que hoy ya no está tan chiquita, ya tiene 6 años. Así que bueno, Minucia sí, más o menos, nació jugando en el patio de la casa. Y bueno, y ahí me surge como ideas de qué hacer con este personaje que tenía muchas ganas de jugar y de compartir la esencia de lo que es ser un niño. Y bueno, y empecé haciendo saludos para cumpleaños, que todo fue lo con que... primero dispositivos, sí, celulares, sí, sí. Porque estábamos medio encerrados. Claro, claro, nada de pensar en ir a un cumple, no, por supuesto que no, pero sí, bueno, haciendo videos y bueno, y la verdad es que en ese momento hice alrededor de unos 20 videos y fue como muy, muy linda la demanda que tuve y bueno, y ahí empezó Minucia así, como por las redes primero. También estuve ayudante de Santa, con unas cartitas ahí que le hacía llegar a Santa, intermediaria. Bueno, así fue como apareciendo de a poco. Ahí minuciosamente. La creación, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Y bueno, y después un evento hoy, ya un número cultural que se presentan los dos. Esto es así, con música, con actuación en vivo. Esto es así, lo que nos vamos a encontrar en Pueblo Viejo. Así es. Sería un poco de música y teatro fusionado. Tenemos música en vivo, ¿no? Sí, un ratito. Ya está sonando la guitarra ahí. Bueno, acá en un evento solidario, hay una situación compleja con Ada Luz. Le mandamos saludos a la familia Gauna, a la familia Migoni. Se van a estar presentando en Pueblo Viejo. Mañana 16 horas en Pueblo Viejo. Sí. Obviamente que es un evento para los más chicos, pero abrimos la invitación a toda la gente, ¿no? Sí, el espectáculo es abierto para toda la familia, para todos los que quieran compartir y tengan ganas de divertirse. A mí me gustaría que hagamos música. Bueno, vamos a saludar como corresponde, entonces. Ahí está. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Qué lindo estar acá. Que levante una mano el que vino a jugar. Que levante la otra mano el que vino a cantar. ¡Hey! Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola, el show va a comenzar. Que muevan bien los pies. ¿Quién baila al revés? Que muevan bien los pies. Minucia otra vez. Buenos días a todos. Así teníamos que arrancar. Así era. Me anticipé. Bueno, genial. O sea que muy participativo con esto, ¿no? Sí, sí, siempre. Bailando, siempre. Jugando, ¿no? Así es. Una de las cosas que hacemos, aparte de la música infantil, que siempre tratamos de que sean con expresión corporal, con juegos, mover el cuerpo, que nos invita a eso. También hacemos música folclórica. Pasamos por lo que es una samba, una chamarrita, una chacarera. Malambo. Un malambo. Un recorrido importante. Y mientras nos divertimos, cantamos, también podemos aprender. Y también diferenciar, porque uno dice folclore a veces en los más chiquitos y es toda una sola cosa. Mirá vos, está, ¿no? Bueno. Y entonces empezar a descomprimir eso. Seguro. Y empezar a entender que son distintos estilos de música. O sea que es educador también, pedagógico. Sí, el show es educativo. Que justamente, bueno, acá le contamos al oyente, vos sos profe. Yo soy profe de música, profe, sí. Profe de música. Y Eli es profe de teatro. Y profe de teatro, ¿eh? Dale, seguí como estaba. Así que estamos en contacto, pensamos, con chicos siempre, digamos. Claro, cuando pensamos en show, siempre pensamos en nuestros alumnos, que es lo más cerca, bueno, nuestros hijos, más cerca todavía, y ver, digamos, de cómo llegar en cuanto a valores y a cosas que por ahí, desde el juego, son más fáciles de entender y de explicar, ¿no? Con acciones concretas. Digo, bueno, esto, esta acción, esto es, esto no, esto sí. Bien, digo, pero cuando el niño lo puede ver, es mucho más fácil, y cuando lo puede experimentar, que es lo que por ahí buscamos en el escenario, ¿no? ¿Vos que puedan que vivirlo. Uno mirándolo de afuera, hoy una forma de educar con el teatro y con la música es fundamental, para mí es clave, es brillante enseñar algunas cosas, interpretando una obra de algún tema histórico o interpretando música, me parece extraordinario esto, ¿no? Por ahí como un cambio paradigmático de la educación, ¿o no? Sí, totalmente, uh-huh. Totalmente. Hoy en día creo que jugando siempre se va a aprender más, porque uno se divierte, la pasa bien y el aprendizaje queda. Uh-huh. Mirá vos lo que estás diciendo, ¿no? Las raíces de la Argentina, de la zamba, la chacarera, el malambo, y ustedes lo están enseñando de alguna manera, tal ¿o cual. No? Y siempre desde el humor y desde, desde la risa y la picardía, ¿no? Del juego de niños, porque en este caso Minucia y Leandro son hermanos, el hermano mayor se dispone a ensayar un par de canciones y la hermana menor por ahí es un poco inquieta, bastante ruidosa, entonces es como que se da una serie de situaciones ahí en las que aprenden juntos, bueno, valores, recuerdan valores que ya los tienen, pero que a veces los olvidan, y bueno, y ahí se van como ayudando mutuamente en sus conflictos, en los que va surgiendo. Ahí está, qué lindo, ¿eh? Qué lindo, a mí me dio una gana de ir a verlo, así que es muy probable que estemos ahí presentes, ¿eh? Quiero seguir con música, bueno, quiero bueno. seguir con música, así que ahí está, escúchenlo, disfrútenlo. Chapalea en el barro, parece que zapatea un malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Taracata trabaja, taracata parejo, taracata trabaja debajo del sauce viejo. Chapalea en el barro, parece que zapatea un malambo, malambo del hornerito que amasa la tierra para su casa. Taracata trabaja, taracata parejo, taracata trabaja debajo del sauce viejo. Minucia, ¿cómo es que sabes bailar un malambo? El malambo es una danza argentina que se caracteriza por su zapateo y aunque es argentina, su nombre proviene del África. ¿Y cómo sabes todo eso? Ah, no sé. Brillante, muy bien. Bueno, Minucia, me gustó el rol de Minucia. Minucia, o sea que informándote mucho, Minucia, ¿o no? Sí, es como que no entiende tampoco qué le pasa porque hay como un cambio radical de momento en cuanto se pone sus zapatillas, empiezan a cambiar cosas que no entiende y no comprende, que creo que también es la magia de la música en ella. Ahí está. Después, ¿cómo se caracterizan de alguna manera? Porque me acuerdo de los videos que uno lo disfrutó. Estabas caracterizada acá también. Sí, sí, Minucia tiene su vestuario, su look. Su look, claro, claramente. Ahí está. ¿Qué te genera lo que recibí de los chicos cuando están ahí bailando? Porque eso debe ser emotivo también, ¿o no? Creo que es hermoso ver la reacción de ellos en cuanto a sentirse identificados con lo que le pasa a Minucia. Es como, no sé, en un momento Minucia no sabe atarse los cordones y sale una vocecita de fondo, yo tampoco, ¿no? Como claro, que, bueno, seguro. Animarse también a decir, yo también le tengo miedo a esto, a mí también me cuesta hacer ciertas cosas, bueno, ¿cómo lo resolvemos? O cómo lo, o qué, ayudarlos por ahí también a estos procesos que parecen pavos, ¿no? Brillante dice, lo que estás diciendo. No sé hacer algo, pero a un niño, para un niño es un montón y no se anima por ahí a compartirlo o a decirlo, como los miedos por ahí más inocentes. Seguro. Por ahí, bueno, es como ayudarlos un poquito a que saquen esos miedos y a decir a todos, nos cuestan hacer cosas, nos cuesta, no todos sabemos todo y todos tenemos algo que enseñar también y compartirlo. Sí, sin duda. Hoy estamos ante un escenario de tecnología. ¿Tienen la posibilidad de mostrar el material en redes sociales? ¿Están trabajando con eso? Primero porque están preguntando. Acá los oyentes están mandando mensajes y están preguntando. Bueno, los felicitan y eso está buenísimo. ¿Hay un lugar para disfrutar de...? Sí, bueno, hablando de esto, por ahí tuvimos la suerte también y la dicha de conocer a Maylen Niño, que es nuestra productora en este momento, nuestra manager, y es la que, bueno, hizo la página este año. Por ahí cositas que nos faltaban, que decíamos, no teníamos el tiempo y son importantes. Así que, bueno, ella está trabajando en nuestra página, que es Minuciosa Compañía Teatral en Instagram. Así que nos pueden encontrar por ahí. Pero sí, usamos mucho las redes, todo el tiempo. Fundamental hoy en estos tiempos. Sí, sí. Y bueno, otra cosita que se viene es la canción de Minucia, una canción que hemos hecho juntos, que la cantamos en todos los shows. Así que bueno, ya estamos cerquita de poder terminarla y muy pronto también vamos a estrenar el videoclip. Mirá vos, mirá las novedades que están tirando, sí. Pablito. Escúchame, ¿es un momento constante de creación? Sí, ¿esto? sí. Uh-huh. La verdad que... En música y obviamente en la parte actuación sería, ¿o no? Claro, claro, uh-huh. En ideas sobre todo, porque uh-huh. en la vida cotidiana... Che, mira, esto puede ser para el show. Claro, y nada que ver. ¿Viste? Son... Sí, o cosas mismas que surgen en la espontaneidad de cada show, que, uh-huh. que están buenas. Claro, y bueno, después todo se eso trabaja lo... en eso. Sí, sí. Uh-huh. Lo profundizamos, lo traemos, lo rescatamos uh-huh. y lo uh-huh. hacemos parte. Desde un número, ya te voy a pedir otro tema, vamos sí, a seguir, sí, porque sí. yo me embalo con esto. Qué bueno que haya espacio, ¿no? Hoy como Pueblo Viejo. Que convoquen y que tengamos un número así, apuntado a toda la familia, está buenísimo, ¿no? ¿Valoran ustedes como artista esto? La verdad que sí. Es uh-huh. Totalmente. Primero que es un lugar hermoso y que está abierto las uh-huh. puertas siempre para lo que nosotros... Sí, uh-huh. en realidad para todos los para artistas todos, sí, de, sí. de la ciudad y afuera. Sí, porque viste que son lugares de resistencia, a veces se le complica por la cuestión económica, pero resiste sí. y apelan a números locales. Es un valor agregado eso, sí, ¿no? Sí, totalmente, uh-huh. totalmente. Se además, ellos mucho. También se sumaron a Todos por Ada. Eso uh-huh, también es... Uh-huh. Así que... Bueno, el evento más allá ahí, del espacio, digo. Ahí le contamos, es por Ada, ¿no? Que está atravesando. Ayer hablábamos con el padre, Andrés Gauna, que le mando saludos. Bueno, a Gabriela Migoni también. Y a toda la familia. ¿Cómo va a ser eso con el valor de la entrada? ¿Va a ir una parte para...? ¿Cómo van a manejar eso? Todo está destinado para uh-huh. su tratamiento. Uh-huh, uh-huh. Todo. Por eso digo que Pueblo Viejo también se suma a este uh-huh, Todos uh-huh. por Ada, o sea que... El 100%, digamos, lo recaudado es, uh-huh. es a beneficio de Ada, sí. Uh-huh. Cuando le contamos, le anticipamos con qué se van a encontrar, ¿qué tiempo hablamos de duración de la obra? Y también quiero preguntarle esto porque está bueno que el oyente sepa el valor de lo que va a ser la entrada para disfrutarlos el sábado a ustedes. Bueno, eso nunca lo sabemos exactamente. No lo pero, pero vamos a responder un aproximado, un estimativo de una hora seguro, una hora 10, una hora 15. Depende de la interacción, se puede mover. Claro. Una vez nos pasó en la cigarrera cultural y una hora y media y dijeron, che, ya está. Ya está, ya está. Pasa que uno sigue jugando en lo que es el final del show, son juegos con canciones, entonces canciones hay... Uh-huh. Ay, claro, ay, vos ay, te ay, piden, ay. Vos seguís, arrancar. Claro. Así que bueno, todo puede pasar. Depende uh-huh. del público también. Y ¿vos sabés bueno, qué es? Yo no sé mucho. Por qué, pero es una pregunta de los oyentes siempre esto del... ¿Cuánto? Ajá, la verdad que no sé, viste, yo voy a ver un show y voy sin tiempo, obviamente. Pero siempre es una pregunta esto, por eso se los preguntaba. Y también el valor de la entrada. Viste que estamos ante sí, un sí. escenario complejo y te... Pueblo Viejo tiene la opción esta de 2x1, 3x1, para los docentes. Entonces, por eso más que nada, y siempre están preguntando, por eso más que nada les he preguntado a ustedes, ¿cómo, sí. cómo manejan eso? La entrada tiene un valor de 4.000 pesos, uh-huh. y después, sí, a partir sí. de ahí, hay descuentos, sí, por uh-huh. familia, para teatreros, bueno, siempre uh-huh. hay, así que tenemos un número de reservas, uh-huh. creo que lo tenés ahí está, ahí, a ver. O sea, que estamos en este momento, lo podemos... Sí, hay un 3454-244-735, este es... Sí, no, bueno, ahí dice, mirá, promociones para familias... así que bueno, ahí tienen que comunicarse la gente de Pueblo Viejo siempre a disposición, ¿eh? Bueno, en esto que yo le hablaba de tu inicio, vos habías generado referente en el teatro, en este tipo de teatro, en este tipo de trabajo, decir, che, mirá qué buen trabajo hace. En realidad siempre fue una búsqueda muy personal, bien, desde muy pequeña, de gustarme esto de entretener, desde muy pequeña, digo, desde casa, que era armar yo números y mostrarle a mi sí, público, que eran mis hermanos, mi papá. Familiar, claro. Sí, bastante bastante intensa. Necesitaba público todo el tiempo. Y después, bueno, después empecé a los 9 años en un taller cultural, porque digo qué importante, ¿no? Estos espacios también donde que los chicos puedan tener para ir incursionar en el teatro, en deporte, lo que sea, ¿no? Pero que haya muchos lugares donde los niños puedan refugiarse e ir encontrando el gusto por lo que por lo que quieren ser. Uh-huh. Entonces, así, bueno, a los nueve años... Muy chiquita, sí, sí. Pero bueno, yo iba a folclore, a coro, me acordaba ahora lo que me decías de tu hija, ¿no? De esta búsqueda todavía intensa de ver qué queremos ser, que hay una edad como que queremos ser todo. Y no nos da el tiempo de vida. Ahora me pasó el fútbol, ¿no? Pero bueno, ahí está. Sí. Que, uh-huh. Bueno, interrumpo, que capaz te olvidas. Sí. Nosotros tenemos un taller que se llama Taller Cultural Nachito Coco, en donde dictamos clases de música, en mi caso, y ella de teatro. Genial. Niños, adolescentes y adultos. Perfecto. Y dentro de poquito están por estrenar una obra con pequeños desde 4. De ahí de la... Hasta 9 años. 9 años. Se viene una obra infantil. Qué lindo. Muy pocas veces visto. Así qué lindo. La con ventana niños. Rota. La ventana rota. Y la idea rota es llevarla a Pueblo Viejo también. La ventana rota. Mirá vos, o sea que creación de ustedes también. Ándale, mirá qué grande. Dramaturgia, música, actuación, buenísimo. La verdad que podemos trabajar de lo que amamos y eso lo aplicamos en cada lugar que estamos. Pero, che, ¿dónde está posicionado el lugar? Porque estoy seguro que me van a preguntar. Nachito Coco Taller Cultural. Corrientes 572. Corrientes, seguro me van a preguntar, por eso le pregunto. También tenemos una página en Instagram que también pueden buscar ahí y ver los talleres que damos. Ahí está, música, teatro y bueno, y van a crear obras de teatro. Qué bueno eso, che, la verdad que felicitaciones. Pablito, vamos a escuchar más música, tenemos que pedirle esto así. Hay que aprovechar que hay una guitarra, así que todo tuyo. A ver. Bueno, muchachos, ustedes tienen que hacer todas las señas que nosotros les decimos. Dale, atención. Dale, a ver si me sale. ¿Quién sube, sube a una nube? ¿Quién baja, baja en sube y baja? ¿Quién extiende los brazos y se para en una pierna? ¿Quién se toca la cabeza? ¿Quién saca la lengua? ¿Quién sabe aplaudir? ¿Quién se toca la nariz? Última vuelta, porque este es el fin. ¿Quién sube, sube a una nube? ¿Quién baja, baja en sube y baja? ¿Quién extiende los brazos y se para en una pierna? ¿Quién se toca la cabeza? ¿Quién saca una lengua? ¿Quién salta? ¿Quién canta? ¿Quién da una vuelta? ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Qué genio! Este es re participativo, ¿no? Sí. Si voy yo, me van a ver ahí haciendo toda la seña. La verdad que es genial, che, los quiero felicitar. Sí, más aparte los ves a los niños y a los grandes, ¿no? En las sillitas sentados moviendo una pierna. Es como que necesitan en un momento también como participar, jugar. Es una invitación constante el show a que se paren, a que hagan, a que experimenten. Obviamente que como vos dijiste, estuvieron en las cigarreras, ya se fueron presentando en varios lugares. Estuvimos en Uruguay también. Mirá vos, internacionales. Mirá cómo nos agrandamos, Pablito. Ahí, tuvimos que aprender a nadar. Ahí está, Fuimos a Salto, sí, estuvimos en una escuela y en un teatro allá, así que nada, contentos también que se pueda expandir esto, porque la verdad que nos gusta mucho y estamos muy comprometidos y orgullosos de lo que hacemos. Che, bueno, acá le siguen llegando mensajes, felicitaciones, bueno, preguntan justo lo que le decía por la escuela ahí que están llevando adelante. Bueno, ahora lo vamos a reiterar. Yo los vi, me encantó, dice un oyente. Así que bueno. Bueno, gracias a todos por estar escuchando. Genial, genial. No, y aparte con música en vivo es espectacular. La misma pregunta que le hice a ella te quiero hacer a vos. ¿Cómo viene tu vínculo con la cultura, con la música, con la guitarra, con el folclore? Por ahí venías por otro palo y después te orientaste. ¿Cómo fue tu historia? Y bueno, yo soy profe de música, digamos, en la escuela. Pero ya venía guitarreando de antes, ¿no? Sí, de antes sí. Tengo mi banda también, que se llama Norte, que hacemos canciones propias de rock pop. Hay videoclips también. Ahí está, Norte, tenerlo en cuenta. Norte Rock, composiciones propias y bueno, videoclips propios también. Así que le ponemos mucha garra a eso. Y bueno, uno en el trabajo, en lo que es la docencia, está relacionado constantemente con los chicos, con las canciones infantiles, con el folclore, es donde uno quiere tratar de dejar firme algunas bases que son importantes para nuestra cultura. Y entonces esto, decir, che, mirá, A veces nos pasa que vamos a un lugar y esas bases están muy sólidas, uh-huh. y en otros lugares no. Mirá, por distintos motivos de la vida, uh-huh. por distintas sí. cosas, ¿no? O sea que lo lleva ahí a redoblar esfuerzo, ¿no? En un a veces espacio, sí, totalmente. Uh-huh. Totalmente. Uh-huh. Si hacemos un ritmo, por ejemplo, como el de recién. Uh-huh. De decir, ¿qué ritmo es? Uh-huh. ¿No? De decir, bueno, algo folclórico es, me suena, pero ya poder identificar que es una chacarera, un malambo, una samba. Entonces, con esa idea también está firme en el show de decir, bueno, nos divertimos y de a poquito vamos aprendiendo un poquito que nos quede. Sí, con que le quede la palabra, ¿no? Seguro, o sea, seguro. Pero aparte, ustedes se transforman en referente arriba del escenario, que se lo digan ustedes. Es fuerte también, porque ellos generan obviamente una admiración. Por eso hablo de un trabajo muy muy valioso para los chicos, ¿no? Más allá que nos enriquece a todos, pero a los chicos es fundamental. Sí, ¿o no? Sí, obviamente sí. Que te generó un desafío esto de también la composición, ¿o no? Sí, uh-huh. es un desafío siempre porque, bueno, tratás de agradar, uh-huh. ¿no? Con la música. Y también de enseñar, uh-huh. porque por ahí lo más fácil es tocar cualquier cosa, cantar cualquier cosa, y perdón, pero sí. perdemos el esto el que dice él, me quedo con esto que dice, tratar de agradar, pero primero claro. tratar de agradarse uno, de agradarte claro. vos, ¿no? Claro. Con lo que estás haciendo. Totalmente, totalmente. O sea, motivarnos sí. nosotros para poder motivar al público y a los demás. Y viste cuando, para contarle al oyente lo que es también la situación que atraviesan, un momento tuvieron que estrenar esto. ¿No? Ese momento de nervios, salir por primera sí. vez, termina, ver la reacción de los chicos, debe ser un momento fuerte para ustedes, ¿o no? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y nos además suele pasar sí. igual, porque hoy, vamos hoy. A distintos lugares. Claro, idiosincrasias diferentes, claro. Vamos a distintos espectáculos, por ejemplo, bueno, las escuelas, uh-huh. hay... Bueno, distintos tipos de escuela y demás, de lugares más alejados, más uh-huh. Zona de charrúa hemos ido, ¿no? Uh-huh. También festivales, uh-huh. y son distintos. Son distintos, estuvimos en Estación Yeruá, vamos a estar en Nueva Escocia, uh-huh. en Villadela ahora este mes. Uh-huh. Y bueno, y cada es un desafío cada festival porque siempre nos encontramos con algo que en nuestro, ¿cómo se dice? Escenografía, uh-huh. por ahí nos faltó o no está... Y por ahí los tiempos tienen que ser rápidos en un espectáculo porque empieza un número, sigue otro. Uh-huh. Y por ahí no tenemos que adaptar, uh-huh. digamos. Sí, sí los sí, distintos sí, sí. escenarios, desde, uh-huh. desde la disposición, bueno, esto de física, digamos, del lugar, uh-huh. porque puede ser afuera, puede ser adentro, ya claro. te cambió, ya uh-huh. el viento. Seguro, van adaptándose. Y sí, después pero... somos bastante críticos también, uh-huh. después de cada show nos miramos y sin faltó esto. Vos no dijiste tal cosa, ah, pero te faltó, ah, pero ahí no. No me diste factura. Y después sí, después al rato sí. Bien. Pero primero todo lo que... Pero es importante para usted el aplauso, el griterío. Y a veces al revés, ¿verdad? A veces nos tiramos flor y después en casa, ¿viste? Che, acá no dijiste que te faltó tal cosa. Ahí viene el pase factura, ¿eh? Pero esa reacción al final debe ser grosso para usted, sí, ¿no? Sí, sí, yo creo que el final... Sean 10 o sean 10 millones, sí. ¿no? Uno aparte dice... los chicos como que enseguida ya te piden autógrafo, esas cosas, ¿no? Sí. De... tuvimos que inventar una firma, ¿viste? Porque si es minucia, no firma. Bueno, ahí inventó una firma. Cosa que por ahí no te esperás y que es muy hermoso, sí. Y no hay parámetro hoy. Si bien hablamos de chicos y los padres que lo disfrutan, no hay un parámetro de edad para el espectáculo. Hoy hablamos de los más chiquitos hasta por lo menos la franja primaria y secundaria hoy están contenidas en el show. Sí, sí, sí, sí. Sí, creo que todos tenemos esas ganas de jugar, lo que pasa es que no le damos el tiempo, perfecto, ¿no? Y perfecto. A veces también los prejuicios hacen que no, eso yo no voy a uh-huh. sacar la lengua y poner una mano en la cabeza uh-huh. porque, ¿no? Nos ha pasado así de decir, che, mira la señora cómo se ríe, uh-huh. sí, disfrutando de los chistes, de la interacción uh-huh. que tenemos. Y así, mira cómo creo que está, es como invitarlos a dejar los prejuicios de lado, ¿no? Uh-huh. Y conectarnos con ese niño que siempre tiene ganas de jugar. Sí, se crea como una atmósfera, ¿viste? En este tipo de show. Pregúntale, ¿no están a tiempo de inscribir chicos en la escuela? Bueno, están preguntando mucho por el tema de la escuela de ustedes. Sí. Uh-huh. Hay diferentes. Que vayan, grupos, averigüen, que le escriban por las redes. Sí, que nos escriban por las redes. Uh-huh. Ahí está. Hay un numerito también, si uh-huh. lo quieren agendar. Dale, dale, tíralo. 3456-262713 uh-huh. es el número de Nachito Coco, Taller Cultural. Uh-huh. Ahí está. Bueno, vamos con música de nuevo. ¿Un tema más? Vamos con un tema más. La verdad que brillante. La entrevista que me están haciendo hacer. Dale. Seguimos jugando, a ver. En casa también. A ver. Este juego va a empezar, no se vayan a equivocar. Si yo digo arriba, ustedes dicen abajo. Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, abajo. Arriba. Abajo. Este juego va a seguir, no se vayan a confundir. Si yo digo noche, ustedes dicen día. Noche, noche, noche. Día, día, día. Noche. Día. Este juego va a seguir, no se vayan a confundir. Si yo digo pum pum, ustedes dicen pam pam. Pum pum pum pum pum pum. Pam pam pam pam pam pam. Pum pum pa. Pam pam pum. Ah, muy bien. Ahí te tenías que equivocar. Te tenías que equivocar. Yo no ahí. Me equivoco, no, no, no, no. Y la parte que más me gusta es cuando decimos: si yo digo shh, ustedes dicen. A las señas y a los papás no les gusta tanto. Esa parte no les gusta. A eso les encanta. Genial, genial. Para descargar un poco de energía. Bueno, reiteramos, 16 horas. 16 mañana, horas. Mañana sábado, 14 de septiembre. Pueblo Viejo, bueno, 4.000 pesos la entrada, muy accesible, la verdad que está buenísimo. Le mandamos aparte, saludos también a Marta Cot, que sí, enseguida dijo sí, chicos. Que nos dio el ok, sí, así sí, que. Mucho. Aparte, impulsora del teatro y las totalmente. Obras, es una amiga del programa, siempre nos está mandando información, muchas veces nos produce ella las notas, así que es un gustazo. Les quiero agradecer un montón, felicitarlos también por el laburo que hacen. Muchas pero gracias. Agradecerles que se hayan venido en vivo, la verdad que me encantó charlar con ustedes, me encantó lo que hicieron, y bueno, lo mejor para todo lo que venga. Bueno, muchas gracias. Gracias, la verdad que, uh-huh. que estamos muy contentos, ojalá que podamos volver en alguna otra ocasión, ¿no? Acá las puertas abiertas, nosotros no, ser viernes y terminar con una guitarra y cantando, imagínate, ¿eh? Che, te voy a pedir buena nota para Martina, así nomás te digo. Al aire. Al aire te generé un compromiso. Y seguramente nos vamos a estar viendo mañana. Quédate tranquilo que Martina se las gana. Se las gana sola, ¿eh? Sí. Minucia, un gustazo. Bueno, tenerte. Muchas gracias. Te quiero felicitar por el laburo. Esto arrancó en un momento muy complejo. Y mirá hoy la realidad que están atravesando. Felicitarlos y agradecerles la visita. Muchas gracias. Perfecto. Ahora después vamos a cargar los temas, Pablito. Le vamos a pedir los temas y los vamos a cargar en la rotativa.